por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! La muerte acude aunque nadie la llame. No le hagas caso, ni siquiera escuche su silencio. Sería un homenaje que ella no merece. Me aburre pensar en la muerte y sospecho que más aburrido será ser el centro de la fiesta fúnebre, mintiendo lo mucho que me duele abandonar este valle de lágrimas. Creo que hay que pelear contra el miedo, que se debe asumir que la vida es peligrosa y que eso es lo bueno que la vida tiene para que no se convierta en un mortal aburrimiento. Eduardo Galeano. Buenas tardes, amigos, qué gusto compartir con ustedes una tarde más aquí en Radio Casa de la Cultura mediante nuestro programa Frecuencia Eslabón. Un saludo gigantísimo a todas las personas que nos miran a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón y también a través de la www.radiocce.com. Soy Geraldine Andino y les doy la bienvenida a este su programa Frecuencia Eslabón. Hola, mi querido Juan Diego Molina. Hola. Buenas tardes a toda la gente que se está conectando ahora en la Frecuencia Eslabón. Sábado, aquí estamos, sabadito de cultura, sábado de apoyo ahí, de estarle luchando todo el rato a esta nota que es bello, el arte. Y como siempre, amigos, tenemos entrevistas, tendremos música en vivo, así que no se lo vayan a perder con este sol magnífico, mi querido Juanito. Sí, ¿no? Ayer llovió, estos dos días de lluvia media vara, pues, ¿no? Papito Dios ya nos ha regalado este hermoso día para disfrutar con la familia. No se olvide de disfrutar con la familia. Salga, diviértase, disfrute del sol, del aire, de la naturaleza, con respeto y con mucho cariño, compartiendo siempre con sus hijos, con los seres que ama. Abrace sinceramente. Yeah. Eso, mi querido José. Bacanísimo ahí, a toda la gente que se dé cita, ¿no? A los parques, salga un ratito de la casa, ya salga, pare de estar viendo televisión y vamos, apoye a los artistas, a los eventos culturales que se vienen, que se están dando, ¿no? Claro, después de escuchar Frecuencias de Bon, por supuesto. Por supuesto, de ley. Ahorita tienes que estar sentadito, mascándote un chicle o comiendo canguil, escuchando la Frecuencia Eslabón. Y yo quiero ir con un poquito de la agenda. Por supuesto. Bacanísimo. A ver, tenemos Guido Salazar, el enero 18 en el Queensland Cacao. Ponte pilas. Tecno Experience en el Groove. Esto es enero 17. Unpunked en el Útero. Un evento acústico de punk. Enero 18. Scandal UIO Fiesta. Esto es en el Patio de Atrás Café, el febrero 1. Tenemos también el lanzamiento del disco de Da Funk Criminals. Esto es en la Casa de la Cultura el 26 de enero. Un evento totalmente gratuito y con muchas bandas de las diferentes culturas y rap también. Tenemos también el evento Eslabón Festival Urbano. Esto es el 2 de febrero. En los exteriores de la Casa de la Cultura, ponte pilas, uniendo a las culturas. Así es, y también hacemos una cordial invitación también al 28 y 29 de enero a los talleres de donde se hablará de las culturas urbanas, temas referentes a las culturas urbanas, políticas y varias cosas. Así que es un llamado a toda la gente, a los actores culturales que asistan a estos talleres, para de aquí que salgan cosas buenas, ¿no? Para el nuevo año. Ponte pilas con eso. Y arrancamos nuestro programa de hoy, como siempre, con muy buena música. Esta vez con... Esto es... Vamos con un temita de Buju Banton. ¿Sí o qué? ¿Con cuál nos...? Bye, bye, boom, bye, bye. I don't shot me head back. You tell him no crow. It's like boom bye bye in a batty boy head. Rude why not promote no nasty man, them a fi dead. Boom bye bye in a batty boy head. Rude why not promote no nasty man, them a fi dead. Two man each up and a hug up and a lay down in a bed. Hug up and a lay down and a feel up leg. Send for the matic and the hoodie instead. Shoot them now, come every shot dead. Do a know one jockey give them pile instead. Them no one the sweetness between the leg. Y'all bend down back way and accept the peg. And if it really hot, you know she still now go fled. And some man still no one the panty red. Fear about the business them love. They say boom bye bye in a batty boy. Why not promote the nasty man them happy day? Boom bye bye in a batty boy. Why not promote the nasty man them happy day? Woman is the greatest thing that ever put on the land. Put your love on the from end down to foot bottom. But some man a turn around, where them get that slam. Peter is not for Janet, Peter is for Jan. Suzette is not for Paul, Suzette is for Anne. Where the mama clap, them get that from. Here come the DJ name, but your band can comfy. Shake me a cat, boom, boom, boom. Bye bye in a batty boy, eh. Why not promote no nasty man dem happy day? Boom bye bye in a batty boy, eh. Why not promote no batty man dem happy day? Sammy said this is not a buggy, me said this is not a deal. I come near with any skin must peel. Burn him up bad like a old tire wheel. One but your band and your top. They say boom bye bye in a batty boy, eh. Why not promote no batty man dem happy day? Boom bye bye in a batty guy, eh. Why not promote no batty man? You want no? Oh man, I go find a kiss up and I lay down in a bed. I go find a nether and a rough down lead. Send for the matic and the hoochie instead. Show the batty boy come make we shot them. Them two want jockey give them pal instead. No one the pum pum between party lego. All them want is the body from Fred. But this is Mojo Bant and me say boom bye bye in a batty boy, eh. Good boy now promote no nasty man them happy day. Boom bye bye in a batty boy, eh. Good boy now promote no nasty man them happy day. A woman is the prettiest thing God ever put on the line. But some man a turn around, where them get that from? Peter is not for Janet, Peter is for Jan. Suzette is not for Paul, Suzette is for Anne. Here come the DJ name, but your band and comfy. Give the massive satisfaction. Happy are you loving to feel. You just boom bye bye in a batty boy, eh. You better not promote no batty man, them happy day. Eso fue Boom Bye Bye de Buju Banton. ¿Qué tal? Qué buen reggae, mi querido Juan. Reggae de Jamaica, desde la isla. Y un dato particular de este artista, les comento que estaba ahí en los Estados Unidos, estaba preso, inculpado ahí, no sé, por tráfico por ahí. Pero para estas fechas ya está libre el pana Buju Banton y está trabajando nuevamente en la isla, grabando, haciendo muchas notas bacanas y se vienen muchas sorpresas, ¿no? Muchas colaboraciones de Buju Banton, así que la fanaticada reggae, ponte pilas y estén atentos a esta nota. Y vamos en la misma línea, mi querido Juanchito, ¿qué tal si escuchamos ahora Champions de Buju Banton? Así mismo, ponte pilas con este. Me all walk like a champion, talk like a champion. What a piece of money, girl, tell me where you get it from. Tap on your entrance, ram pa pa pam pam. Can't let me in, me have the thing where you are waiting for. Walk like a champion, talk like a champion. What a piece of money, girl, how will you get it from. Tap on your entrance, ram pa pa pam pam. Can't let me in, why? Cause we would be more than dead to take the hand and lead it to the promised land. We dressed in good diamonds. All you got to do is be true, so let the risk. Born, satisfying your emotion. Had her for the breath, instantly she was. She no old and tough, and she no got time or rust. She's too damn precious, and she never get a cut. Pants on her head, span a bat to all out, pull up. Giddy up, me I forget you is a mouse. Think I walk like a champion, talk like a champion. What a piece of body can tell me where you get it from. Now find your entrance, ram pa pa pa pa. Can't let me in, me everything. But no man a call, you no look for them. Where you look good enough to get some. Put on your clothes, it's like that display. I'm not swear, I'm not worry about night and day. Would you be my honey and the woman they lay? We got her just smile on her face and say, she want a man to do the work, not one to play. I'm a rotten man, she says she want one to stay. I'm going to wanna walk like a champion, talk like a champion. What a piece of body, girl, tell me where you get it from. Not find your entrance, from papa bam bam. Girl, let me in, me got the thing where you are weird from. Walk like a champion, talk like a champion. Piece of body, girl, how are you getting from? Not by your entrance, pam pam pam pam pam. Don't let me in. Why? I sing. Oh man, I want to settle down. Really start a plan. So all you look, I come to one conclusion. What? You supposed to know the work, supposed to pull a action. Music I'm playing, your ways are in pain. Don't stop ticking just like a time bomb. Are you every man want slam? But you want another one. Ram pa pa pam pam, can let me in. Cry, I'm but you will be more than time to take your hand and lead you to the promised land. This way this foot diamond, and you got to do with me too. So let's correspond, satisfying your emotion. Hey hey hey hey, lo que suena es Buju Banton Champions. Así es, ese dancehall, ese reggae de Jamaica. Y vamos un poquito con las culturas urbanas, mi querido Juan Diego. A propósito de los talleres que estábamos y que se vienen, ¿no? Sí, como una pregunta para nuestros oyentes y también para las personas que quieran compartir su comentario en nuestra fanpage Frecuencia de Eslabón. ¿Por qué juntar a las culturas urbanas? Esa es. De ahí tenemos diferentes temas, ¿no? Políticas urbanas, tenemos que discutir acerca de espacios públicos que hay en la zona. Más apertura para los artistas a los diferentes eventos que son institucionales o organizados por la empresa pública, ¿no? Así es. Hay muchas notas que tenemos que tratar, así que ese es un llamado, ¿no? Esto se va a discutir en los talleres que estamos organizando aquí con el Frente Cultural Eslabón el 28 y 29 de enero. Ponte pilas, esto es en el hall de la Casa de la Cultura. Estaremos ahí con unos talleres haciendo un pequeño foda y dándole ahí en pro de la cultura, ¿no? En pro de la cultura. Trabajando con eso. Está dirigido a gestores y actores culturales, así que no se lo vayan a perder. Ahí tienen la invitación. Próximamente ya estaremos compartiendo con ustedes la fecha y el lugar exacto para que asistan todos a estos eventos culturales. Bien, mi querido Juan Diego, tenemos ya aquí a nuestra banda invitada. Eso, ya estamos con nuestros invitados ahí de lujo. ¡Bra! Desde Ambato City. Yeah, yeah, bacanísimo, Natural Dreda, acá en la casa. Esa es. Bienvenidos, chicos, aquí en los micrófonos de Frecuencia Eslabón. Muchas gracias. Estamos muy contentos por la invitación que nos han hecho. Y bueno, pues a compartir con ustedes en esta tarde y hablar un poquito de música y todo bien chévere por la invitación. Muchas gracias. Mista Flav en el área. Original. Cuéntanos un poquito de la trayectoria que tiene tu banda. Esta banda ya tiene más o menos una trayectoria de unos 7 años. La banda no inicia conmigo prácticamente, inicia con Judah Banton. Habían otros integrantes antes, en que solamente la tendencia de la banda era el reggae y toda esa cuestión, ¿no? Uh-huh. Entonces, después yo me integré más o menos, estoy en Natural Dreda casi unos 5 años, y me integré y comenzamos a hacer nuevos proyectos con Judah Banton. Y comenzamos a hacer música, a incursionarnos más en el dancehall, en el rap, en el ragamuffin. Y entonces como que la tendencia de lo que antes era Natural Dreda cambió ahora, ¿no? A hacer un show muy diferente y variado en muchos aspectos y prácticamente en géneros, en pistas, en el boom bap, en el jazz, en el raga y todo ese sentido. ¡Qué bacán! ¡Bacancísimo! ¡Saludos, mi hermano! Brother, bacán. Gracias la invitación. Aquí estamos gustosos de estar aquí para hablar sobre nuestra banda, nuestros proyectos y bacán la invitación, brother. Respect, original Banto. Todo bien, ñaño. Ahí siempre apoyando desde acá, desde las cabinas de la Frecuencia Eslabón, ahí a la cultura, al cultural, al reggae, al dancehall, a todo el movimiento urbano. Yeah. Bacán, mi hermano. Y no, cuéntanos un poquito acerca de Natural Dreda. Yo estaba viendo que estaban ahí lanzando unos temas, por ahí vi. Sí. Que estaban ahí trabajando también, se vienen ahí nuevas cosas. Para toda la gente que se va a sintonizar, ahí nos cuentas un poquito de lo que se está trabajando precisamente, actualmente. Actualmente estamos trabajando en algunos nuevos temas de la banda, profundizando lo que es más del dancehall y ragamuffin, como les decía Mista Fleiva, y vamos a lanzar un mixtape que va a estar mezclado por nuestro amigo King Selector, que es un selector de El Puyo. Es un rastamán ahí amigo nuestro que ha estado en algunas fiestas y conoce nuestra música, entonces va a mezclar nuestro mixtape de los temas que hemos venido haciendo durante unos 2 o 3 años. Y este año se vienen cosas nuevas, como grabar nuestros temas nuevos y unos videos que tenemos en producción de un one take en vivo que grabamos en una sesión que nos ganamos en una casa cultural en La Tacunga. Ajá, eso. Bacansísimo, my friend. Esa es, se vienen muchas producciones, muchas notas. Qué bacán, loco, tenerles acá en la City, en la Casa de la Cultura, bacán, loco. Chévere, gracias, bro. ¿Cuántos integrantes son de la banda? Seríamos, en total, somos 4. Es el DJ, nosotros 2 que cantamos y una chica, una dancehall queen que baila con nosotros. Entonces prácticamente el team seríamos 4 personas. Uh-huh. Ajá. Pero nosotros nos encargamos en lo que es la producción de los videos, de la música, las letras y todo el sentido que es para el show. ¿De dónde salen las letras? Son nuestras vivencias propias. Uh-huh. Hay momentos en que yo se me prende el foco en algún tema de algo, entonces le digo, ¿sabes qué, ayuda? Escribí esto, hice este coro, ¿qué te parece si montamos este tema? Entonces es así, o sea, en base a lo que vivimos son letras, no es nada ficticio, nada inventado, uh-huh. Es nuestra propia vida, vivencias de personas que conocemos en el camino, ¿no? En el universo y toda esa situación. Ajá. Uh-huh. Qué chévere, ¿no? Así es. Compartir sus experiencias. Exacto. Sí. Qué bacán me quedó. Bacansísimo. Y bueno, yo quiero ahí escuchar un poquito de la banda. No sé si nos pueden ayudar desde cabina Panchito en los controles. Saludos, brother. Vamos con un tema ahí de la banda Natural Dreda. Ella es del diablo, my friend. Original Root Wise. Patias del gueto que han hecho pedazos del corazón al hombre más malo del barrio. Este tema va dedicado para ti, Bayan. Es Mr. Freeman Banza. Reggae Music Style. Tú no mereces. y estamos de vuelta. Después de haber escuchado acá Natural Dreda, Original ella de Yambato. Es el diablo. Vea, así es. Esa inspiración, ¿no? Claro. Ahí es el diablo, my friend. Así es. No sé, el pescadito. Amor, ¿qué pasa? No me el pescadito esa fama. Ahí, ella. ¿Dónde sale esta canción? Loco. Que causa controversia. Claro, bueno, o sea, son inspiraciones, ¿no? Hay momentos en que te topas así con personas, con chicas, en que a lo mejor están acompañadas y de pronto te echan una mirada estando acompañada. Entonces, ese es el tema, ¿no? Es que prácticamente la mujer es el diablo vestido de mujer. O sea, tú sabes muy bien que hasta el pecado viene de por ahí, ¿no? Entonces, bueno, de por ahí más o menos surge la idea de esta canción, ¿no? No con la intención de ofender a las mujeres, ¿no? Porque la mujer es lo más bonito, ¿no? Pero sí son el diablo. Yo no lo digo. Es que con su belleza nos tentan así. Claro, exacto. Tentación. Y ustedes claro. Que se dejan tentar, claro. Que no les hace claro. Falta una miradita, ¿ves? Exacto, vulnerables. Nos copian y ahí está. Claro, pobrecitos los chicos, ¿no? Claro, unas víctimas palomas. Nosotros. Sí, claro. Qué bacán. Cuéntanos un poco de la discografía del grupo. Bueno, nosotros más o menos hemos trabajado en 17 canciones, 17 temas, de los cuales la mitad, un poquito más de la mitad, ya están grabadas y en todas las redes, en Spotify, en Deezer, en YouTube, en SoundCloud, entonces nosotros nos movemos también por ahí. Uh-huh. Tenemos también un par de videos que están colgados en el YouTube y también estamos en un proyecto de sacar unos nuevos temas que tenemos por ahí. Queremos sacar un disco de unos 8 temas, así, más centrado en danzar, porque normalmente nosotros, la primera discografía que comenzamos a hacer con Judah Banton, empezamos haciendo con rap, con reggae, hip hop, danzar, o sea, de todo es mezclado, ¿no? Hay un, o sea, no estamos prácticamente en un solo género, hacemos variedad. Nuestro show no es monótono y todo eso. Claro, en este mundo lleno de diversidad cultural y musical, ¿qué tan complicado, difícil o fácil ha sido para ustedes llegar al público? Bueno, antes sí hemos tenido una buena acogida porque nuestras canciones, como les decía Andrés, hablan de lo que vivimos, entonces se sienten identificados y fácilmente, o sea, tú coges, escuchas cualquiera de nuestras canciones y te vas a sentir como que identificado, y al momento tú vas a poder como que dedicarle ese tema a alguna persona, ¿sí? Entonces, no hemos tenido complicaciones antes, y ahora como existen las redes sociales, entonces es como que más fácil, tú puedes llegar a los oídos de cualquier persona y de cualquier público. ¿Sí? Cualquier público, en realidad, no, qué importante las redes sociales, loco, bacanísimo ahí. La música siempre nos da un mensaje, y yo creo que siempre debe ser positivo. ¿Cuál es el mensaje de ustedes para su público? Bueno, nosotros prácticamente hablamos de muchas cosas, por ejemplo, el abuso policial, hablamos de, o sea, no estamos en contra de la policía, ¿no? Pero hay momentos en que por tu apariencia, la cultura, por la nota, entonces a veces hay momentos incómodos con la policía, con la sociedad más que todo. También hablamos de experiencias amorosas, cosas así, ¿no? O sea, nuestro mensaje es crudo y directo, en todos los aspectos, dando un mensaje más que todo de unidad, porque nosotros prácticamente en esto del arte hemos visto que es duro y se asemeja mucho a nuestra vida cotidiana, porque siempre vas a llegar en lugares en donde te van a tratar bien, en otros lugares te van a tratar mal, siempre va a haber la envidia, de hecho, de la misma gente de tu escena, de la misma gente de tu pueblo, de tu tierra. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Salir, trabajar por otros lados, porque a la final, a veces uno no es profeta en su propia tierra, entonces eso. Tiene que seguir adelante. Nosotros le estamos dando duro a la música. Igual hemos estudiado carreras universitarias, que prácticamente aquí ahora conseguir un trabajo así es como un poquito complicado. Entonces ahora en este año nosotros estamos más metidos a la música, estamos apostándole todo nuestro tiempo a hacer música y al arte. Esa es, loco, toda la fuerza, toda la buena vibra. ¿Qué crees que se deba que la gente todavía tiende a estos estigmas, ¿no? De darles a las personas que se definen en un determinado género musical. es el estereotipo, por ejemplo, reggae, Bob Marley, marihuana, drogas, problemas y eso, ¿no? Entonces, prácticamente el mundo en el que nosotros estamos y para el público en el que nosotros nos destinamos es gente que viene de suburbios, clase media, clase alta, ¿no? Entonces, prácticamente, o sea, ya ven un rapero, ven un rasta, entonces ya te comienzan a echar la punta. O señalan, es igual, ¿no? Claro, es igual que un rockero. Entonces, o sea, nos tienen en esa faceta, pues, de que nos gusta destruirnos, pero en sí no es la nota, ¿no? O sea, nosotros tratamos de dar un mensaje, hasta inclusive en el aspecto de las drogas y las cosas ilegales, todo eso, o sea, nosotros también hemos tropezado y hemos pasado por cosas en que donde queremos dar un mensaje a la gente que sea pilas y nunca se deje intimidar por la policía y juegue siempre vivo, guay, en la calle. Esa es, siempre vivo. Pues chicos, les queremos escuchar en vivo. ¿Será posible? Claro que sí. Pero creo que nos vamos un poquito a cortes, nos vamos a cortes. Ah, ¿no? Ya, entonces no se mueva de donde está, por favor, que enseguida regresamos aquí en Frecuencia Eslova. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ...90 obras de formato variado y en diferentes técnicas de Mario Oñate estarán en la exposición Sensaciones y Formas de un Tiempo. El trabajo pictórico de Oñate está teñido de un tono poético. Su imagen está construida desde la textura, el color, el clima. Habla de imaginación y un mundo interior que no excluye sus orígenes y su amor por la tierra que lo vio nacer. La inauguración de la exposición será el miércoles 12 de diciembre a las 7 de la noche en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Le esperamos, la entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Sí, doctor. Enferma de lado. Es el sitio social obligado para... Última hora. Tenemos un informe de la base aérea, Mariscal. ¿Pero qué es lo que veo? ¿Es usted, María Teresa? ¿Usted se ha preguntado quiénes estaban detrás de los micrófonos en la época del radioteatro en Quito? María Félix y Patricia Robalino nos cuentan esta historia en su libro El Radioteatro en Quito, de 1940 a 1965. El jueves 31 de enero a las 6:30 de la tarde, en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos, la entrada es libre. El Radioteatro en Quito, de 1940 a 1965. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta acá en la frecuencia. Estamos ya, tranquila amiga, agüita. Oh, me siento abandonada, excluida. Porque le dijeron que es del diablo ya. Sí, eso me intimidó mucho. Bacanísimo, estamos de vuelta a toda la gente y yo quiero mandar un saludo a toda la gente que se está conectando. Ahí dice, saludos amigos, un fuerte abrazo, seguimos adelante. Con paso firme, amigos, Sadín, Ancha Luisa. Un abrazo gigante para ti, mi querido Sadín, siempre pendiente Christian en nuestro programa. Franco, saludos Andrés, Soria, Miñaño, bien, dice. Muchos respetos, Cristian. Saludos, brother. Iván Zion, esa saludos, es, hermanos. Gato. Harta candela, boom. Blessita, gato original. Bacanísimo, estamos ahí conectados con toda la gente. Y estamos los Rude Boys. Y bueno, y como les dijimos antes de los comerciales, ¿no? Vamos a escucharles un poquito a los panas que nos van a interpretar ahí unos temitas. Un poquito de danzo. Así que no sé si presentan el tema ahí. Claro la que gente, sí, bueno. Este temita se llama Diles y es un tema nuevitito que lo estamos produciendo. Primicia. Ajá, con DJ Blade, Empatate. Saludos para ti, brother. Respect. Respect. Espero que nos estén escuchando por ahí, por la tierra ahí. Original. Sí, Empatate, Baño, Zambato. Respect. Baño con la pista, vamos ahí. Diles, diles. Suena, diles. Regalan un poquito. Original Root White Dinari Place. Awo. Dímelo, dímelo. Ah. Sabe, diablita, que yo soy tu chacal, que te pone el sabor, mulata bayal. Ven, prendamos del falla, copa de vino y un blon de ganja, mai. Yo tengo el calor y lo que los otros no. Prendo tu maldad y olvidas tu labor. Pasas otra vida con solo un filiblón. Y me dices, vista playback y mi amor, por favor. Ey, yal, muévelo, preti. Sabe que esos manes son unos pusis. Conmigo te pones bien crazy. Así de mala te ves, yo te pongo bien cursi. Oh my yal, muévelo, preti. Sabe que esos manes son unos pusis. Conmigo te pones bien crazy. Así de mala te ves, yo te pongo bien cursi. Tatuajes sensuales desde las chicas ilegales, frías como metales y se venden por los reales. Fuman hierba en papeles, no creen los amores ni en apegos carnales. No, no, no. Tatuajes sensuales desde las chicas ilegales, frías como metales y se venden por los reales. Fuman hierba en papeles, no creen los amores ni en apegos carnales. Diles, yal, dile a esos manes que son unos pusis. Que te gusta el maleanteo bien dirty. Jugar en el ghetto for easy money. Salir a la party bien sexy, yal. Dile a esos manes que son unos pusis. Que te gusta el maleanteo bien dirty. Jugar en el ghetto for easy money. Listen, listen, listen now. Hey, yeah. Se ve en el día y no la puedo ver. Afrodisíaco, ritmo, derroche y placer. Acostumbrado a ver en la noche, tranquila, no pueden saber. Tu juego es cariño prestado, girl. Sé que en tu casa te esperan, no vales la pena. Pero a mí no me importa, en tu juego pongo reglas pa' que sea seria. Peligrosa en la acera, todo lo vende pesado. Ganando mercado asegurado. Diri moneta le fascina, no vende esquina. Asegura libras, illegality lady. Sexy leona rugiendo en la street. Short un tobolicra, nada que ocultar. Para nada mansa, coqueta al caminar. No la puedes comprar. Audem. Diles yal, dile a esos manes que son unos pussy. En el danzal, Ruth Boy exclusive. Sabe que conmigo te pones bien lazy, lazy. Diles yal, dile a esos manes que son unos pussy. En el danzal, Ruth Boy exclusive. Sabe que conmigo te pones bien lazy, lazy. Dragona del Kush, bota humo pa' la luna. Raga danzal de rumba en rumba. No tiene un love, es astuta, rumba, tumba, tumbao. Camina a mi lado, romblón, tabaco y Chanel. Papel en la lengua, hasta que amanezca, selecta. Diles yal, dile a esos manes que son unos pusi. Maleanteo bien dirty, jugar en el ghetto por easy money. Diles yal, dile a esos manes que son unos pusis. Que te gusta el maleanteo bien dirty. Jugar en el ghetto por easy money. Salir a la party bien sexy. Original Root Boy. Blo, blo, blo, blo, blo. Vista Flay Bam Bam Tom, yeah, danzal ecuatoriano. Original Ragamuffin Cesar. Bra! Ah, ah, oh. Ah, oh. Up to the crime. Simo. I respect. Esta es primicia, ¿no? Primicia. Sí. ¿Cómo se llama el tema? Diles. Diles, vea. Ajá. A toda... Para las yales dedicado. Claro que sí, para bailar. Bueno, esto sí ya me gustó, porque eso ya me subió el ánimo. Claro, sí. Vaya, vacancísimo, ñaños. Bueno, y les quiero comentar a la gente que nos está escuchando que igual ya vamos a seguir con unos temitas más de los panas. Chévere. Vamos a ir escuchando, locos. Y bueno, no sé si nos conversan un poquito de sus discos, de tu experiencia como Natural Dreda antes de compartir con el pana, ¿no? Con Andy. Bueno, bueno, como te decía el Andrés, así antes nuestra banda estaba así como que enfocada más al reggae roots. Hablábamos como que más letras de este, de lo que es el reggae, si no tú sabes así. Convivencia, espiritualidad, chévere, pero de eso no, nunca nos hemos olvidado. De hecho, nuestra esencia también es muy espiritual y estamos también como que muy apegados también a lo que son rituales ancestrales, de viajar, porque justamente nosotros estudiamos turismo, entonces siempre estamos como que conociendo personas nuevas y enriqueciéndonos de más culturas para escribir cosas nuevas, cosas, o sea, que sean reales más que todo. Bacanísimo, loco, esa es. Y en la evolución está, ¿no? O sea, siempre ir experimentando todas las notas. Claro. Si antes lo hiciste en el reggae roots, ahora bacanísimo. Y de hecho nos encanta el roots, porque tú sabes, o sea, es... La raíz de la todo. Raíz, la base, ¿no? Pues, bro. Entonces es como que... ¿Qué es el roots? Roots significa en español raíz. Entonces, el reggae roots viene de Jamaica, entonces... Es de donde toda esta música comenzó a haber derivados. Entonces comenzó con el rocksteady, que era un ritmo como que más de setentero, ochentero, así como que más prendidito, un poquito más prendido. Y después se convirtió en reggae, que también tuvo que ver algo con lo que es la cultura rastafari, los nayabingis, el sonido de los tambores, cosas ancestrales, ¿me entiendes? Entonces después esto del reggae también tuvo un poco más de evolución y se volvió un poco más bailado y salió también el ragamuffin, que es otro estilo de música, se puede decir, derivado también del reggae. Es el estilo que tenemos nosotros, o sea, la forma de cantar, ¿entiendes? Eso es el ragamuffin. Y hablando de estilos, yo quisiera saber cómo el identificativo que tienen ustedes, cómo le identifican a su banda. Bueno, nuestra banda no tiene como que algo para decirte específicamente, claro, hacemos solo esto. Ajá. No, nuestra banda es como que es libre, hacemos música porque nos gusta, o sea, no estamos como que estrictamente definidos como que no, ellos un solo son Rasta, claro, o ellos son Rude Boys, o ellos son Homies, o, claro, o solo es, no, nosotros o estamos... O etíopes y esas notas. Ajá, estamos, o sea, como que más... Claro. Más libres estamos, o sea, como que estamos conscientes de nuestra raíz, que somos sudamericanos, ajá. Indio con español mezclado purito. Ya tú sabes. Claro. Entonces podemos hablar de que ustedes hacen una fusión de raíces. Exactamente, claro. O sea, nosotros, pero es prácticamente, o sea, el rastafarismo y la vaina, o sea, sí hay chance. Pero nosotros somos más creyentes de la naturaleza, o sea, nosotros más tenemos a la cosmovisión de nuestros antepasados de aquí, loco, de nuestros incas. Entonces nosotros a eso más nos vamos, claro. Bacanísimo, locos, ahí llama la identidad que no se pierda, las raíces, ¿no? Cada uno, ¿no? Y yo quiero ver si desde las cabinas escuchamos un temita musical ahí. Original. Capletón. Eso es Iscus Huescos. Original. Maestro Capletón, diga. Saludos a toda la people que nos está escuchando. Ya, ya, ya. Well, don't take them up. Looking at them, them have no yam, me friend, them would have. Except the truth, it's all a clear conscience, them wouldn't bend. Yes, them wouldn't bend when we are burning and burn cheating. Don't take them up. Looking at them, them have no yam, me friend, them would have. Except the truth, it's all a clear conscience, them wouldn't bend. Yes, them wouldn't bend when we are burning and burn cheating. No, take them from the east coast to the west coast. I love my up from out of that one yard house on the North Coast, so the South Coast. I'm strictly 8 weeks away, we come straight to mouth. From the East Coast to the West Coast. I love my up from out of that we need that the mouth on the North Coast, so the South Coast. I'm strictly 8 weeks away, we come straight to mouth. Well, love is all I got. War and violence have to stay back. Well, forward we go, when and we now look back. Tough no know they can't shoot them, can't check them watch. Tough what them now check the ticking up the clock. That's why them get caught in a them booby trap. Well, black in fighting, black against black. The political knockers stand aside and watch. The killing of the one of black, whether it is up. So me say you're from the East Coast, so the West Coast. All of we are from out of that we want your mouth. From the North Coast, so the South Coast. Us strictly 8 days away, we come to the out. From the East Coast, so the West Coast. Send you the kids a mission and me burn and blow. From the North Coast, so the South Coast. Us that little righteousness when the every dose come to show. Some brother, a carrying Uzi. Estamos de vuelta, estamos escuchando que es Capleton. Esto es de, igual desde la isla East Coast, West Coast, el tema que sonó. Y vamos ahí a escucharles más a los panas Natural Dread acá en la casa con el tema Let me get high. Vamos para arriba. Nos ponemos bien altos todos. Este tema habla sobre el consumo de la ganja, pero consciente. ¿Sí? No sé si está esa la pista o iban a poner una canción. No, es la tuya. La pista. ¿Ah, es la pista? Ya, mándale. Pista. Original Boy, ya estamos original. Aquí en la radio. Mr. Flay Bam Bam. Represent Ragamuffin, danza al reggae. Original. Yeah, man. Dímelo, Mr. Flava, como dice. Let me get high, I want to fly. Burning with the, get me light. Reading dancehall, rude boy my style. Ganja my guy, Rastafari. Let me get high, I want to fly. Burning with the, get me light. Reading dancehall, rude boy my style. Ganja my guy, Rastafari. Burning get high, smoking de caña. Pásala, legalízala, degústala. Con su olor y fragancia natural, emblema de la tierra que he traído pa' quemar. Enciende leño, levanta tu puño, danza al criminal. Sonido brutal, contenido vegetal, que te hace volar, elemento surprise. Oye, es que hay, fucking bad y guay. Más hierbas y semillas, es lo que hay. La planta es sagrada en mi ritual. Nadie en el mundo le extinguirá. Policía, gobierno no logrará evitar la esencia de la ganja. Si andas por la calle, juega vivo guay, no confíes en el policeman. Let me get high, I want to fly. Burning with that, get me lighter. Redeem dancehall, rude boy my style. Ganja my guy, Rastafari. Let me get high, I want to fly. Burning with that, get me lighter. Redeem dancehall, rude boy my style. Ganja my guy, Rastafari. ¿En qué momento esto se calentó? Es que todo el mundo lo probó. La fuma el abogado, la fuma el profesor, la prende la ministra con su asesor. No aceptan su olor distinguido, sabor moño abierto, experto fumador. Armando un joint, armando un blunt. Get me honey money, more fire, bobolón. Confiando en mis instintos, haciendo sacrificio, alejándome de los vicios. Injusticia, malicia, ignorancia atrevida. Caliente se pone caliente, ahí si no hay sistema. Let me get high, I want to fly. Burning with that, give me lighter. Reading dancehall, good boy my style. Ganja my guy, Rastafari. Let me get high, I want to fly. Burning with that, give me lighter. Reading dancehall, good boy my style. Ganja my guy, Rastafari. Bram bam bam bam bam bam bam bam bam dari boy. Bram bam bam bam na na yeah yeah. Policía, gobierno no logrará evitar la esencia de la ganja. Ganja, right. Original Ganja Smoke, aquí estamos en la cabina prendiendo fuego en Quito. Yeah man, Original Banta, yeah, Mr. Flava, saluda a toda mi gente que nos esté escuchando. Biga, biga, biga, biga, biga, bra, bra, bra, bra, bra. Yeah man. Ey. Ey, ey, ey, ey, ey, ey, bacansísimo. Saludos para Juan James que está aquí, big up. Bacansísimo, es Natural Dread acá en la casa. Frecuencia Eslabón. Es el eslabón acá, es la conecta. Chicos, próximas presentaciones. La próxima presentación que está más cercanita es del 26, que tenemos aquí una fiesta. Es el cumpleaños de una amiga nuestra, Danza al Queen, que se dedica también lo que es a bailar este ritmo. Uh-huh. Es del 26 de enero en la zona, no me acuerdo, Madness Jamaica se llama la fiesta, la pueden seguir en Facebook. El lugar aún no está definido, pero sí, va a ser por la zona, este 26 de enero. Y de ahí el 2 de febrero, que vamos a hacer una fiesta en Patate, de donde es del Andy. Vamos a hacer una fiesta que se llama la Fiesta del Vino, donde va a haber bailarinas, DJs, cantantes, y sobre todo va a haber vino de la fábrica Yanganates, que es un vino artesanal. Exquisito. De ir allá, pues entonces. Claro, claro, están invitadísimos. Claro, bien invitados. Están invitadísimos. Patate, el 2 de febrero. 2 de febrero ahí. Por las fiestas. Bacanísimo. Y yo quiero mandar unos saluditos. Ahorita se me cuelga el teléfono, pero lo que pude ver que estaba Plucky Man conectado, manda saludos. Original también Fire Red de los Ganja Roots también manda ahí saludos. Ahí también había un saludo de a Juan Rendón, decía muchos saludos de ahí. Ese soy yo. Claro, es que ahorita se me colgó un poquito el teléfono, por eso no puedo mencionarles a todos. Por el mundo de la music me conozco como Banton. Bacanísimo. No diga mi nombre. Desde el Guayas, ¿no? Desde el Guayas, ahí conectados. ¿Quién es? Saludos para el Rastaman, Plucky Man Seso. Bacanísimo ahí. Justo te veníamos escuchando ahí en el bus. Claro, el tema cabaret venía escuchando. Rispe, Plucky. Venga, por la música, brother. Bacanísimo, algún rato será de tenerle al pana también por las cabinas de la frecuencia Eslabón. Invitadísimos. Y ñaños, ¿dónde les puede contactar la gente? Todas las notas ahí. Sí, la gente nos puede escribir directamente lo que es a nuestro Facebook, que nos encuentran como Natural Dreda, o a nuestro fanpage que se llama Natural Dreda GFC. También nos pueden encontrar en Instagram, eso, nos pueden escribir al perfil de Andrés Soria o Yuda Banto. Sí, también en YouTube, en Deezer, en Spotify. Están exacto, síganos en SoundCloud. En Spotify. Uh-huh. Esa es, ahí, en todas las redes sociales. Vaya a la gente, conéctese, apoya a la gente, apoye con un like, eso es muy importante para los artistas, así claro. Que ponte que pilas. La escena ecuatoriana, brother. Claro, no idolatren a artistas que ni siquiera conocen, así. Apoyen a sus brothers, apoyen a la gente del Ecuador. Claro. Esa es bacanísimo. Y creo que vamos con un temita más. Aguante un ratito, dicen desde cabina. Está candela la cabina, está candela. Hat. Está prendida la vaina aquí. Está prendida, que se circuita. La vaina está Gucci. La vaina está Prada. Natural desde Ambato. Saludos para Ambato también, ¿cierto? Sí, para toda la gente ahí, bacanísimo. Para la gente de La Tacunga, Salcedo, Ambato, Baños, Patate, Riobamba. Sí, todo el Ecuador, al Puyo, a todos mis brothers. Todos mis homies de aquí de Quito, a Cristian, a Jairo, a Carlos, mucho respeto a todos. Y aquí estamos encendidos. A todos los selectas, bailarinas, MCs que a las danzas alcuinas. Estamos trabajando por lo que es el danza. Yeah. Chicos, un mensaje, un último mensaje, porque ya no nos queda mucho tiempo, un último mensaje a los jóvenes que les escuchan. Bueno, de parte de mí, de Banton, o sea, lo que sería, brothers, hagan lo que les guste hacer, pero enfóquense en al 100 y sin hacer daño a nadie, así. Exactamente, eso, sí, y lo que te dice Mista Fleiva, que si es que tienes un don, tienes que compartirlo y no tienes que demostrarlo para competir, porque no estamos para competir aquí. Todos aprendemos del éxito y el éxito nos hace grandes. Ahora, Rude Boy Selecta, Mista Fleiva Original. Vea, tanto poder ahí estuvo en la música que creo que nos apagó la compu por ahí. Mucha energía, mucha buena vibra, ¿no? Así que bacanísimo. Yo voy a anunciar un poquito de la agenda cultural. Guido Salazar en el Queens and Cacao, enero 18, Techno Experience Groove. En el Groove, esto es de enero 17, Unpunked, un evento de punk acústico en el útero, el 18 de enero. También tenemos Scandal, UIO, Fiesta, Ska, en el patio de atrás, el patio de atrás café, el febrero primero. Tenemos también el lanzamiento del disco Dafun Criminal en la CCE. Esto es un evento de rap. Esto es el 26 de enero. Y el 26 también aquí, no se olviden, vamos a estar en vivo en Quito, Natural Dreda. Vea. En la zona. Bacanísimo en la zona ahí. Vaya a la zona, vaya a Baños también, por ahí no. Exacto, por allá va a todos los eventos. Nosotros. Todos los eventos. Y no sé, no Panchito, ¿tenemos alguna respuesta? Bueno, sí. Mandemos una capela. ¿Sí? Una capela, vea, esa es. Esa es la. Bueno, este es un danzal que lo lanzamos del año anterior que Slow wine significa, bueno, en Jamaica el danzal hace muchos pasos, ¿no? Y wine significa menearlo, moverlo. Sacúdelo. Entonces, slow es suave. Entonces, sacúdelo suave se llama en español, ¿ya? Uh-huh. Y lo vamos a mandar ahí. Combina bruquito, wine, slow, mayal. Báilame suavecito en la pista, danzal. Con una cara de maldita, no creen na. Me mira atrevida, ella quiere flavor. Si wanna broquita, vina di flor. Pura energía y sabores del danzal de Ecuador. Duty wine a la pared, tú tienes que saber. Reggae, ragamuffin, naughty play, baby girl. Slow, wine, broca. Party demencial, variedad de mujeres, producto nacional e internacional, morena, rewind. Ya estamos con los equipos, así que ponte pilas. Combo clase, eso. Dime. Ruth. Ruth, ¿ya quién? Dale ahí. Alzame un poquito. Reggae, hip hop. Prendiendo el fuego, original Bantam, Mr. Flava. Awo. Yeah. Tell me, girl, what you gonna do? If you wanna smoke some kush. Cause I wanna sleep with you. Telema Rudyal. Yeah. Oh. Telema Rudyal, what you gonna do if you wanna smoke some kush? Telema Rudyal, what you gonna do? Cause I wanna sleep with you. Telema Rudyal, what you gonna do if you wanna smoke some kush? Telema Rudyal, what you gonna do? Cause I wanna sleep with you. Billy boy, Telema Rudyal, ¿qué tú quieres hacer? Tengo un paridad a la tarde para ir a enloquecer. Ya me ayuda, mando para aprender. Un ron de chocolate, mami, y si tú quieres ver. Telema Rudyal, aquí hay estilo raza jamaiquino. Humilde el rojo vino para ponernos crazy, ya te lo digo. Oye, my queen, sin barbo ni nada, tienes un culo asesino. Ella me dice, ven, de besas, mami, le sigo. Tiene tatuajes en las piernas, brazos y ombligo. Despacio la miro y prosigo, como me gustaría darte castigo. Dime qué hacemos, mi yal, aquí somos culpables y testigos. Dime qué quieres, yo te consigo. Feeling de coco, vainilla, a ti te gusta chiquilla. Y si le gusta de chocolate, de piño, de fresa. Que es moque la reina y la princesa y toda la realeza. Y nos perdemos más en la naturaleza. Telema Rudyal, what you gonna do if you wanna smoke some kush? Telema Rudyal, what you gonna do? Cause I wanna sleep with you. Telema Rudyal, what you gonna do if you wanna smoke some kush? Telema Rudyal, what you gonna do? Cause I wanna sleep with you. Díselo, Manton. Tenga certeza que conmigo no perderás el time. Tengo estilo y métrica que te gustó. Rudyal y Nari Danzal, el especialista en el reggae music, explosiona la pista. Mi sing cuando escuchas natural, cuando me ves tú cantar, sé que te encantan las canciones con estilo y con flavor. Pura energía de la buena, esto es candela. Producto conjurado en el barrio, quemando adversarios, sonando en los parlantes y en el estéreo de tu auto. Hey mami, prende este leño, me motiva. Ella es asesina, laica dopamina. Ella vuela, no camina. Ella vuela, no camina. Camina. Telema, Rudyal. Telema, Rudyal y Nari Danzal. She's the queen, dancing sexy. Ella domina. Telema, Rudyal. Telema, Rudyal y Nari Danzal. She's the queen, dancing sexy. Ella domina. Desde Ambato, y nos estamos despidiendo a toda la gente. Gracias por escucharnos. Saed, brothers, gracias la invitación, Juan Chen, y a toda la gente que está ahí atrás en cabinas. Respect, brothers, power. Muchas gracias. Nos vemos ahí en algún concierto. Les esperamos el 26 y el 2 de febrero. Gracias. Llama. A ustedes, chicos. Las puertas siempre abiertas de Frecuencia de Eslabón y de la Casa de la Cultura. Con ustedes, amigos. Gracias. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Frecuencia de Eslabón. ¡Chau, chau! ¡Sí, ya se acabaría! La próxima semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón. ¡Bacán! ¡Topamos entonces!